23, esquina calle 2, en la colonia Leyes de Reforma, primera sección, La Purísima, en la delegación Iztapalapa. Teléfono 5970-4574 o al 04455-2018-8710. Recuerda, Club México Dance Studio. Latin Jazz Radio, digitaliza tus sentidos. Buenas tardes, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a la programación de www.radiolatinjazz.com.mx desde la Ciudad de México para todos ustedes en esta nuestra bellísima delegación Iztapalapa. En el primer cuadro de Javier Rojo Gómez, Anillo Periférico, Ermita Iztapalapa y Eje 6 Sur. Sean ustedes bienvenidos a nuestra programación aquí en www.radiolatinjazz.com.mx en nuestro programa estelar llamado una tarde en el café. Hoy rebautizado como una tarde con al fin negro. Bienvenido, bienvenido uno de nuestros grandes, el gran Emanuel. ¿Estamos bien? Sí. Y bueno, pues tenemos visita, pero bueno, la visita que la presente nuestra queridísima amiga Mari Cielo. Así es que nos vamos con la voz sensual de Mar y Cielo. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Yo soy tu mar y tu cielo. Y es un placer estar contigo. A donde estés, deja que mi voz te acompañe. Estamos transmitiendo desde la delegación Iztapalapa en www.radiolatinjazz.com.mx. Hoy es miércoles 25 de julio. Gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que tienen motivos para celebrar el día de hoy. Muchas felicidades para ustedes que cumplen años y por supuesto vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Hoy tenemos de mi lado derecho a Emanuel. Qué gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias, el gusto es mío. Y a mi lado izquierdo tenemos a Fernando Suaste, otra vez de regreso, qué bueno, ya es de la casa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Pues es un verdadero placer volverlos a tener con nosotros. Qué pues gusto. Para nosotros también es un verdadero placer regresar a esta que ya consideramos nuestra casa. Excelente, ¿no? Excelente. Nos hace falta ya tener imágenes, gente con fuerza, con carácter. Este mundo se mueve con gente impetuosa de carácter y bueno, para mí es un placer volverlos a tener aquí, muchachos. Bienvenidos, bienvenida también a la gente bonita que siempre nos hace el favor de acompañarnos aquí en Radio Latin Jazz. Y bueno, pues estamos en la entrevista. Bienvenidos. Claro que sí, para las chicas que nos visitan, caballeros, los besos, por favor. Para todas las nenas que están presentes y ausentes, también. Eso, ellos son los únicos caballeros que sí avientan besos sonoros, besos ricos, así como los que yo aviento. Sí, sí, sí. Es que me estaba yo acordando de mis invitados anteriores que son besitos así como que con cuidadito y suavecitos. Y ustedes así de... Es que les pegan. Yo creo, ¿verdad? A nosotros no. A nosotros no, ahora por eso... Así es. Sí, Lucero nos está diciendo cómo son esos besos o esos castigos, ¿verdad? Bien, pues vamos a saludar también a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la República Mexicana. Por supuesto, a nuestros amigos de San Luis Potosí que tarde a tarde se conectan para escucharnos. Y también para mi admirador número uno del estado de Monterrey que nos está escuchando mientras está trabajando. Un beso para ti, Sergio. Deseo que estés pasando una excelente tarde y te voy a acompañar en un ratito más con una rica taza de café. Bueno, pues les quiero decir que tenemos de muchísima gente de la Ciudad de México y tal, les vamos a decir quiénes, pero también nos están sintonizando de allá de los Estados Unidos, en California, Rodnet Park, en California. Saludos para toda la gente bonita de habla hispana. Los que no, pues solamente good afternoon United States people, nada más, hasta ahí nada más, sino para que no estamos mascando el inglés diferente. Y bueno, pues ya también aquí en la Ciudad de México nos están escuchando, pero también les quiero decir que ya se conectó Saltillo, Coahuila. Tenemos, por supuesto, Chilpancingo de los Bravos Guerreros. Y bueno, Gina Chagala se está conectando desde el puerto de Veracruz. Un saludo para Gina. De hecho, tuve la oportunidad de platicar hace unos días con ella. Te mandamos un gran saludo, Gina. Sí, bueno, pues Chagala. Ya que esté con Gina Chagala. Extraño su apellido, pero ella me dice amistosa, somos de las Chagalas de Veracruz. Dije, pues han de ser los meros buenos de él. Digo, porque hay apellidos así como que rimbombantes, sí, que son un linaje, y lo digo con mucho respeto, pero no lo sabemos porque vivimos de este lado, ¿no? Bienvenidos a toda la gente que está ahí, y ahorita nos abrimos al Fake, a ver quién va a estar con nosotros. Okay. Continuamos, por supuesto. Pues vamos con nuestro amigo Emanuel, que nos hable un poquito de su orquesta danzonera Alfil Negro para nuestros invitados, por favor. Y además hoy tenemos invitada nueva también, ella no sabe nada de quién es Alfil Negro. Ah, bueno, sí, nosotros somos una nueva propuesta en el danzón, queremos rescatar este género que ha estado cayendo un poquito en el olvido. Estamos innovando con temas nuevos, haciendo arreglos de música actual. Estamos tratando de revolucionar, de darle más impulso al danzón. Ya tuvimos nuestro debut el día 16 de junio. Bueno, afortunadamente se superaron nuestras expectativas, hubo mucha gente, sí. La reacción fue muy, muy positiva. Y perdón que te interrumpe, Manuel, pero les tengo una noticia bien rara. Durante los 23 años que la Ciudadela ha sido parte fundamental en el danzón, uh-huh, en la Ciudad de México, es la primera vez que le pide el público a la danzonera que repita un tema. ¿De verdad? Nunca, uh-huh, se había suscitado esto. Lo consulté con gente que tiene más años que yo en este medio, que ha ido desde que empezó este lugar como centro del danzón. Incluso la licenciada Rosalinda Aceituna, a la cual le mando un beso, también me lo dijo, me lo confirmó, que jamás, jamás se había solicitado a una danzonera que repitiera un tema. Y eso le pasó al filme. Felicidades. Sí. Nos tienes que compartir cuál fue el hielo. Bueno, esto fue a petición del maestro Fernando, uh-huh. Es el tema número 2 de nuestro disco. Se titula Antes de Simpson. Agarrando un poquito la historia del danzón. Antes del danzón fue la danza, la contradanza. Y antes de eso fue el minuet y el vals. Entonces el maestro me pidió hacer un vals que cambiara a danzón. Sí, perdón, nuevamente la interrupción. Es que es algo que a mí desde todos los tiempos se me había antojado que un vals se convirtiera en danzón, ¿no? Ya habíamos escuchado baladas convertidas al danzón, ya habíamos escuchado música vernácula convertida al danzón, pero yo nunca había escuchado un vals que se convirtiera en danzón, ¿no? Sí. Y para mí era una inquietud, y yo se lo comenté a Manuel y le dije, oye, Manuel, ¿crees que sea posible que puedas crear un danzón que venga de la magia del vals? Y me dijo, por supuesto. Y ahí nació ese vals, el cual le agradezco infinitamente a Manuel que lo haya hecho. No hay de qué, al contrario, te agradezco la idea, porque si no, no hubiéramos obtenido este resultado. Sí, la gente lo aceptó muy bien. Yo no sé bailar danzón, ¿no? Pero tienes que aprender. Pero es que todos los caballeros y las danzoneras que han venido, que componen e interpretan el danzón, no bailan. Ajá. Bueno, entonces, es que, perdón por mi comentario y que interrumpa, los músicos son músicos, ellos se dedican. Es raro que algunos músicos bailen, y al revés, volteado. Nosotros los maestros, los que impartimos cursos y talleres, yo tengo por ahí, no voy a dar nombres, hay un maestro que me dijo, ¿por qué das curso de análisis musical? ¿Tú eres músico? Le dije, no. ¿Tocas algún instrumento? No. Dance Studio, por favor. Está la academia aquí. Según lo tengo bajado el volumen. Dance Studio. Y entonces viene aquí la contraparte de decir, si tú no eres músico, no puedes impartir un taller de análisis musical para bailar. Pero los que son músicos imparten un taller para bailarines, no les enseñan a bailar. Bueno, así es que no te preocupes si no bailas, no, bueno, pero tocas. Retomando el comentario, ahora dicen por ahí que no hay que ser cocinero para saber que la comida está salada, ¿no? O quemada. Es algo similar. Oye, apúntalo por ahí, ese no me lo sabía. Muy bueno. Apúntalo, no me lo sabía. Apúntenlo, por favor. es algo similar lo que iba a comentar, ¿no? O sea, yo los veía desde arriba y a todos pues les pusimos el examen, ¿no? Con el vals no, pues no sabían ni qué hacer, pero pues ahí estaban moviéndose como podían y la cara era de, pues, de alegría, ¿no? Como que estaban disfrutando el momento. No, no vi así como que el rechazo, porque lo he visto, hay un danzón muy, muy bonito, me encanta, se llama Rojo Ardiente. No sé qué ritmo sea, pero pasan 6/8 y me ha tocado ver a la gente cuando tiene el cambio de ritmo, se sientan, dejan de bailar. Pero ya está todo. Sí, como que mucha gente no entiende los cambios de la música. Se alteran, ¿por qué? Porque la mayoría de la gente está acostumbrada a bailar los danzones que ya conocen, lo clásico, ¿no? Entonces les presentas algo nuevo y la gente o entra en pánico o lo disfruta, ¿no? Te pasó con Rojo Ardiente que la gente entró en pánico y se sentó, pero también pasa con Antes de Simpson, que la gente realmente lo disfrutó, tanto que lo pidieron otra vez, ¿no? Porque yo veía desde arriba del escenario, que estaba yo compartiendo con Alfín, como su locutor, entonces yo veía a la gente y decía, wow, qué maravilla. O sea, de repente no sabían qué hacer y empezaron a valsearlo, porque no entendían qué estaba pasando, porque era un vals, ¿no? Obviamente. Y de repente empieza la música a cambiar a danzón y la gente explotó. Claro. Y lo disfrutó muchísimo. Tomando en cuenta, recuerda, bueno, tú ya estás innovando, pero para nosotros los que estamos en el baile, decía el maestro Diego Pérez, que tuve la oportunidad de convivir varios años con él en vivo, y a todo color, en el Salón Colonia. Para la gente que tiene historia, la Colonia tiene años que desapareció, tuve la oportunidad de estar con él y me decía, Rojo Ardiente, su montuno es un bembe, pero solamente esto, profe, si es una danzonera y es un danzón, bailalo como danzón. Entonces, digo, a lo mejor yo igual me hubiera sorprendido cómo entra tu danzón tipo vals, pero si yo sé que es un danzón, lo hubiera bailado, pero para los conocedores. Claro. ¿Sí? Los que no. Por eso los que ahora conocen Rojo Ardiente, todo el mundo le tiene miedo a bailarlo. Sí. Sí, sí, sí. Adelante, sí, por favor. Sí. Bien, pues tenemos saludos. Una llamada de Jesús Rosas para enviar un saludo para la danzonera Alfil Negro y por supuesto también para Fernando. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Nos vemos en Acapulco, acuérdate. Ah, por cierto, puedo aventar el primer comercial. Todos los que quieras, ya sabes, todos los que quieras. 23 al 26 de agosto, vámonos a Acapulco con Max Olvera. Producciones Max Olvera invita, nos vamos a ir a disfrutar de ese bello puerto, de esa bella maravillosa que es Acapulco. Y vamos a estar muy bien acompañados, ¿eh? Vamos a ir bastante gente a apoyar el evento de Max Olvera. Del 23 al 26 de agosto. Ahí está Max. Perfecto. Pues, ¿qué les parece si vamos con el primer bloque musical? Claro que sí. ¿Sí? Un segundito. Y bueno, pues, ustedes lo tienen. Yo les digo cuál va a ser. Y comentas algo para echarlo. Tenemos primero Espérame en el Cielo. ¿Qué nos dices? Bueno, Espérame en el Cielo, este danzón, ay, con temor a equivocarme, es de Acerina. Es un cover que le hicimos a petición de un compañero, Javier Guillén, fue el que me lo pidió, y nada más, no hay más que comentar. Bueno, el segundo tema de esta terna es Mi Judith. Mi Judith, también es del maestro Fermín Zárate, también a petición de un compañero, Raúl Morán. Él es el que toque el solo, pero bueno, aquí hizo un pequeño arreglito. Prácticamente suena igual, nada más metí un clarinete apoyando al saxofón para que estuviera más lleno el solo. Y bueno, pues de aquí de Radio Latin Jazz vamos a poner un súper, súper clásico de Acerina, antes de 1920, que se llama El Bote. Bueno, si no lo han escuchado, sí, disfrútenlo. Estamos en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx. En tu programa estelar llamado Una Tarde en el Café, hoy rebautizado como Una Tarde con Alfil Negro. Y vámonos, y esta torta que dice así. Thank you.

Escuchas Radio Digitaliza tus sentidos. Amigos, ya estamos de regreso, en la programación aquí en WLU, en este nuestro programa estelar, una tarde en el café. Hoy tenemos una grata visita de nuestro queridísimo amigo Emanuel de la danzonera El Alfil Negro. Bueno, pues vamos a continuar, estamos en la entrevista, siendo las 5 de la tarde con 42 minutos y nos vamos con la voz sensual de Mar y Cielo. Adelante. Pues vamos a continuar con los saludos. Tuvimos una llamada telefónica, es para saludar al profesor Fernando y su hija. También felicidades al Fil Negro, que canta hermoso, de su alumna del Centro Cultural, Juana González. Ah, muchísimas gracias, qué amables. Es lo que te platicaba, ¿no? Del palomazo que me aventé ayer. Ah, ¿sí cantaste? Sí, fuimos a un restaurante que se llama... Ay, hace rato te dije, el nombre, bueno, ahorita se me fue el nombre del lugar. Sí. Y aparte había que aventar con Mercedes, pero los cobran. Tú puedes. El Caporal. Ajá. El Caporal, la calle de Fernando. Tú ni te preocupes, ya te... Viaducto. Tú échale, ya nada más que nos manden, ¿qué venden ahí? Es un buffet muy rico, ¿eh? Es como ah, pues que nos manden unos tacos, ya estamos pagados. Y me aventé un palomazo ahí, cantando la canción de Mujeres Divinas, del maestro Martín Urieta. Nos la pasamos padre. Gracias por los saludos. Bien. Pues deberías de echarte un cachito a capela, ¿eh? Bueno, por cierto, yo quería saludar a la maestra Nancy García. Dios y Nancy, ayer fue tu cumpleaños, te mando un gran beso, un gran abrazo. Espero lo hayas disfrutado y sé que te están festejando ahorita en la maraca. Pásale increíble, amiga, te quiero. No, y hablando de ellos, pues, estamos... a punto de ya entrar en el segundo bloque, ya dejamos pasar el primer mes, vamos con el segundo, donde entramos en el rol de los jureos, porque tenemos el tercer campeonato nacional de danzón Iztapalapa en el 19 aniversario del patronato de danzón y la familia en Iztapalapa, presidida por el señor Javier Cano. Pero bueno, y ya estamos, y ellos ya van a estar en stand-by para que me digan por si van a ser parte del jurado, o Nancy o Paco, cualquiera de los dos. Pero bueno, saludos para los dos, por supuesto, saluditos para los dos. Claro que sí, y también saludos para todos ustedes que nos escuchan a través de sus celulares. Y recuerden, si tienen algún evento que quieran compartir con nosotros, pueden comunicarse al 5970-4574 a través de la página de la radio o Facebook, nos pueden enviar un mensaje y con mucho gusto lo vamos a compartir con nuestro auditorio. También si desean algún tema en especial, hay complacencias el día de hoy. Y bueno, nuestro invitado de hoy nos trajo obsequios, ¿verdad? ¿Quieres comentar para que participe? Por favor, cualquiera, perdón que los interrumpa, cualquiera de los dos caballeros, si le quieren mandar un saludito a Cristi Martínez, que es nuestra presidenta de organización Latin Jazz, División Guadalajara. Hasta Guadalajara, por favor, cualquiera de los dos. Ok, Cristi Martínez. Cristi Martínez, te mandamos un gran abrazo, un gran beso. Qué bueno que perteneces a Latin Radio Jazz, porque esto tiene que crecer, seguir promoviendo la música, es increíble. Gracias. Y bueno, el día que la tengan aquí presente, ustedes más vale que se paren de puntas para que la abracen, porque es una cosa de este tamaño. No, es un mejor honor, tremendo, la gran Cristi Martínez. Saludos, donde quiera que estés, amiguita. Falta el beso, caballeros, por favor. Por Dios. Yo no soy presumido, pero yo le di todos los besos que quise cuando estuvo aquí. Eso. Nos estás provocando envidias, Víctor, eso no se vale. Mira, Mari, no, yo que a ustedes no le entraba. Pega de veras, ¿eh? O sea, es que... Es un mujer. No la voy a cargar. Se ve tan mal. Bien, pues vamos a continuar con la entrevista. Cuéntanos, nos desviamos de los obsequios, sí, retomemos. Sí, bueno, la vez pasada ofrecimos 5 discos para las personas que se acercaran el 16 de junio en la Ciudadela y nos dijeran que escucharon a Alfil Negro aquí en Latin Jazz, pero estaban tan entrados en el baile que nadie se acercó. Se olvidaron. Sí, nadie se acercó. Entonces, bueno, traemos esos 5 discos para las 5 personas que quieran venir aquí a... Ay, ¿me podrías dar la dirección? Sur 23 y Calle 2. Sur 23 y Calle 2. Ya nada más 2 discos porque aquí... Ya llegaron 3 chicas. Ya llegaron 3, ¿eh? Ya. Y llegaron antes, corriendo, y lo primero que dijeron, quiero mi ficha de que ya, de mi asistencia, sí. Les dijimos, aquí en orden, conforme van llegando, mira, y sí, se fueron acomodando. Bueno, entonces quedan 2 discos, apúrenle, porque se los van a ganar, ¿eh? Claro que sí, recuerden, chicas, tenemos autógrafos, ¿verdad? Así con también. Tinta indeleble, sí tenemos ya el plumón, no se preocupen. Y los caballeros dijeron que donde quieran, ¿sí? Sí, donde quieran. Claro. Donde ellas digan, en la pared, en una hoja, donde quieran. De mi lado derecho, Emanuel dijo, sí. Pero de mi lado izquierdo, Fernando dijo, sí, donde quieran, sí. Se notó la emoción, ¿no? Sí. No sé. Fuiste muy expresivo. No, es que igual quieren un autógrafo en la pared de su cuarto, ¿no? De su casa. Ah, sí. Ay, no están mal pensados. Es que la verdad. Tan inocente que soy. Los mayones especiales, pues motivan. Sí, completamente. Sí. No saben ni dónde poner el autógrafo en los 360 renglones. Renglones, por Dios de Dios. Oye, sí, eso está inspirador. En cada. En cada hueco. Sí. En cada malla. Así como para. Payaso de la malla. Como cuando juegas al gato. Ándale. ¿No? Vamos a jugar al gato. Derecha para ti e izquierda para mí. Ok. ¿No? Muy bien. Bien, pues vamos a continuar con nuestra entrevista. Cuéntanos a nuestro auditorio, ¿cómo te fue en tu presentación en la Ciudadela? Bueno, pues hubo de todo. Me paré bien temprano, me paré como a las 6 a armar todas. Todavía a empacar los últimos discos, a hacer los últimos retoques en las carpetas. Fue una noche algo difícil porque tuvimos un familiar que falleció un día antes. Fuimos a velarlo, entonces llegamos a las 4 de la mañana a la casa. A las 6 ya estábamos otra vez parados y en el ajetreo. Mi suegro quedó de pasar por nosotros 10:30. Le tocó el tráfico, llegó por nosotros 11:15. Vamos hacia la Ciudadela y nos topamos con que los maestros de Chiapas estaban obstruyendo el paso. Entonces, el clásico en la ciudad. Ni para atrás ni para adelante. Uh-huh. No, me entró una desesperación desde el caballito. Me la aventé corriendo con el archivo, con el saxofón y... Y pero llegamos. Sin el caballito. Pero sin el pinche caballito, no quiso arrancar. El caballito de madera. No, pero ya llegamos corriendo y todo lleno, ya los músicos en su lugar, ya todos marcándome la muñeca, marcándome el reloj. Pues sí, llegué, la verdad llegué bien presionado. Uh-huh. Me faltaba el aire, tenía la boca seca, armé el saxofón y ya ni siquiera afiné. Armé el clarinete y ya un compañero me dice, dame las carpetas, yo las reparto. Y sí, nada más me armé y márcale. Inolvidable. Entonces, esa primera presentación. Sí, llegamos y no hubo tiempo de nada, ni de saludarlos. Uh-huh. Sí, pero sí, con el primer tema, pues es algo curioso, ¿no? Yo sentía la vista perdida, por más que quería enfocarme en el papel, no podía. No podías leer tus notas. Afortunadamente tenía de memoria el tema que... Con el que empezamos fue de echarle en el café. Y de hecho llevo un solo. En el solo fue donde me di cuenta de que estoy tocando. y ya me doy cuenta de que no sabía ni en qué parte de la partitura iba. Sí. Pero bueno, gracias a Dios salió bien. Lo musical, pues no hay mucho que decir. Salió bien. La gente tuvo buena aceptación. Ajá. Tuvimos un tema, como el que ya se mencionaba, antes de Simpson, lo pidieron 2 veces, y bueno, de ahí tenía que salir corriendo porque tenía otro evento. Sí. Nos despedimos a las 2 en punto y salí de ahí como 3:30. No lo dejaban ir. Que fírmame el disco, una foto, maestro, qué bonito tocan. Y bueno, nos vemos al público, ¿no? Claro. Así que fue algo, la verdad me gustó mucho, ¿no? No había vivido esa parte, ¿no? Uh-huh. Esa parte como del director. Sí, la gente nos dio una recibida muy, muy cálida, muy grata. Llegué tarde a mi evento y yo dije, ahorita me van a regañar, ¿no? Me dicen, no, pues te estábamos viendo por el Face, estaban transmitiendo en vivo. ¡Qué bueno! Y nos dijeron, no, qué bonito y felicidades y todavía me ve la gente y qué bonito y cuándo se van a presentar y esto y el otro. Y sí, o sea, la reacción de la gente fue muy buena. Quizás lo que no se supo fue lo de tras bambalinas, ¿no? ese pequeño incidente. Pero qué bueno que te fue muy bien en la presentación. Pero dime tú, Mar, ¿quién no tiene problemas para empezar, no? Yo creo que cuando no se te presentan las cosas un poco difíciles, hijo, yo creo que no funciona. Cuando te suceden todo ese tipo de situaciones que son un poco adversas, ¿no? Es cuando sacas la casta y cuando haces mejor las cosas, ¿no? Yo estaba muy angustiado porque yo ya estaba ahí con toda los músicos, la licenciada Aceituna encima de mí de ¿qué pasó, no? Encima de ti, mira. No había llegado el director de la licenciada. Y sí, toda la gente así me volteaba a ver porque pues, sabían que yo estaba ahí. Y dije, chin. Y yo muy angustiado, sobre todo porque Emanuel es una persona muy seria, muy puntual, entonces sí me angustiaba el hecho que no llegara porque dije, esto es rarísimo, ¿no? ¿Qué le pasó? ¿Le habrá pasado algo? Estábamos preocupados, ¿no? Ya cuando lo vi que venía como caballo desbocado, corre y corre, que le salían los pulmones, el hígado, la lengua, todo, dije, no, pues algo le pasó, pero qué bueno que ya llegó, ¿no? No me preocupaba tanto el tiempo, me preocupaba la persona, ¿no? El ser humano. Entonces dije, ching. En cuanto sonó la primera nota musical, todo se relajó. O sea, como que los ánimos que estaban un poco caldeados de la gente que cambiaron. Sí, cambió todo, ¿no? O sea, se volvió paz, se volvió armonía, se volvió felicidad. Esa magia los transformó. La magia de la música en vivo es otra cosa, ¿no? Y bien tocada, pues mejor. Claro. Entonces eso relajó mucho a la gente, hizo que la gente se divirtiera, que la gente también la gente estaba estresada, el público también estaba estresado porque yo me estresé, todo el mundo se estresó, entonces empiezas a contagiar ese estrés, sí, ¿no? Porque todos mis alumnos de ahí de la Ciudadela estaban, híjole, pues, tranquilo Fer, yo creo que no le pasó nada, yo creo que está bien, no sé qué, y gente ajena al grupo de mis bailarines, pero que me conocen ahí, pues también estaban angustiados. No, porque la angustia se transmite así como la felicidad, ¿no? Se transmite, pues también la angustia. Claro. Pero una vez que lo vimos llegar y empezaron a sonar las primeras notas, ya. Todos felices y contentos. Todos felices y contentos y a bailar, ¿no? Eso fue lo mejor. Sí, fue un gran debut. Muy bien. Felicidades. Gracias. Sí. Bien, ¿desean enviar saludos o nos vamos con el siguiente bloque musical? A todos los que me han seguido en Facebook, una disculpa, me desconecté como 10 días, es que también ya era necesario, estaba muerto, andaba de parranda. Me fui de pata de perro a Oaxaca, voy regresando apenas, un pueblo maravilloso allí en la sierra, no hay señal, por eso digo que es maravilloso. Descansé bien, fui a visitar a mis abuelos, son de allá de una comunidad que se llama San Juan Evangelista Analco. Y ahorita pues regresando a casa me voy a poner a contestarles. Una disculpa a todos los que no los he podido atender, pero ya prometo ya ponerme a mano con ustedes. Okay. Entonces, muy bien. Yo quiero mandar un saludo a Fabiola Martínez. Ya sé que estás en el hospital, sí, trabajando. Pero dices que estás de vacaciones. A Gaby Martínez Central, Pan, también te mando un abrazo. Gaby, un beso, espero verte el viernes. A mi hija Moncecita, bebé, que lástima que no pudiste venir. A mi niña Itzayana Valle Sotero, también te mando un abrazo. Y a toda mi familia, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, hermanas. A la familia Suaste Guzmán, les mando un abrazo. Claro que sí, y para todos ustedes que nos están escuchando también y no tenemos sus nombres, un saludo para ustedes. Para ustedes, damitas, los caballeros envían besos. Por favor, caballeros. Nos faltaron los besos de Víctor también para las chicas. Bueno, pero es que aquí le vamos a mandar uno. No son especiales también, aparte, para saludo para la danzonera Alfil de parte de Cecilia Castro, mejor conocida como La Chonchis. La Chonchis. Gracias, Castro, gracias, y de Chonchis. Gloria Andrade. Saludos para ustedes, los que están en cabina, y que bueno, pues que disfruten junto con ellas los danzones que pongan, que no importa. No quieren algo especial, pero que disfruten ellas la música que están escuchando. Saludos para ellas. Y bueno, besos para nuestra queridísima amiga La Chonchis Castro, que está a punto de seducirme, pero no se anima, no sé por qué. Ya hubo dos amenazas de seducción y estoy esperando la salida. Y bueno, esperemos que me invite por ahí a dar una vuelta, pero que le pida permiso a Mari Cielo, si no. No. No. Bueno, Miguel Ángel Rosales, Ruiz Rosales, desde Puebla, Puebla, nos manda saludos. Muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Y bueno, pues, nos vamos a la música, ¿qué hacemos? Claro que sí, vamos con el siguiente. Bueno, pues musical. Que nos mencione un poquito, nos vamos con Nochecita. A ver, Nochecita es un tema, está muy bueno, es de Juancho Valencia, es de los clásicos de Cuba. Es una timba, yo la escuché con un grupo que se llama La Herencia de Tiquimbí. Es como salsita, se llama timba, pero de hecho lleva marimba, está muy bueno el tema, si lo gustan buscar, con una trompetista holandesa, se llama Maite Ontelé, fit con La Herencia de Tiquimbí, y de ahí pues está muy pegajosa, es de esas salsitas lentas, y dije, bueno, pues para el danzón se presta. La marcamos en danzón. Bueno, pues tenemos también, por supuesto, el cuero de los timbales. Ah, perdón, pensé que me hablabas. Eso. No, de cuero. Hablando de cueros, bueno, el cuero de los timbales. El cuero de los timbales es de, bueno, ahí tengo una duda, no sé si es de Dimas o es de su hijo. La mayoría me dice que es de Dimas. Han sido dos, tres personas las que me dicen que era de su hijo. Pero de todos modos se queda ahí en la familia Pérez, ¿no? Pues curiosamente yo lo conocí con Acerina. En aquel entonces tocando el cuero de los timbales. Es más bien en sus álbumes de Acerina. Así bueno, es que para qué nos peleamos. El danzón nació con la danzonera Dimas. Ok. Sí, pero no sé si fue con el papá o con el hijo. Pero... Y bueno, hace rato estuvieron comentando mucho sobre un tema. No recuerdo el nombre, tiene otro nombre. Lo identifican también, Rojo Ardiente, tiene otro nombre por ahí. A gozar con Acerina. Sí, algo por ahí, sí. Y bueno, hablando de esto, para todos aquellos que disfrutan Rojo Ardiente de Acerina, para que se revienten el montuno, que es un bembé, pero bailenlo, recuerden. Un dato técnico, tú que estás metido en la música, sabemos lo que es un andante, un allegro y un adagio. Sí es. ¿Sí? Tempo. Sí, es dentro del tempo, cuando es un andante tiene la misma velocidad. A ver si me entienden los bailarines, este comentario es para todos los bailadores. Cuando la música está en andante o andando, lleva la misma velocidad, el mismo tempo. Cuando se eleva la velocidad hace un allegro y cuando baja hace un adagio. Aunque en el baile no existe, pero cuando lleguen ustedes al montuno y arranque el allegro musical, ustedes hagan un adagio dancístico. No existe el adagio dancístico, pero espero que me lo entiendan. Le bajan a la velocidad y van a cuadrar perfectamente bien su baile y lo van a cuadrar en tiempo de danzón. ¿Listos? Pues vámonos con este tema. Estamos en www.radiolatinjazz.com.mx en nuestro programa estelar llamado Una Tarde en el Café, hoy rebautizado como Una Tarde con... ¡Alfinero! ¡Viento! Bloque musical y nosotros regresamos. Latin Jazz Radio, digitaliza tus sentidos. We'll be right back. no sentir, quisiera ser de piedra, quisiera tener duro mi corazón, duro mi corazón, y no sentir dolor. Para no padecer, para no sufrir más, ¿qué puedo hacer? No sé, para no llorar ya, no volver a llorar por una decepción. Amigos, estamos de regreso aquí en la programación de www.radiolatinidad.com con una plática súper interesantísima para los que nos entran. Y por envidia, de verdad, envidia, porque tenemos al Alfil Negro que nos está explicando un poquito de algunos conceptos de música para que nos enriquezcamos, los que nos dedicamos a enseñar, los que nos dedicamos a impartir clases o actividades similares. De verdad, es un verdadero agasajo estar escuchando a los maestros que nos orientan para que seamos cada día más profesionales en nuestro trabajo y que erremos lo menos que pueda. Bueno, pues estamos en Radio Latin Jazz y bueno, en la hora estelar llamada Una Tarde en el Café, hoy rebautizada como Alfil Negro. Y esta tarde, bien, pues vámonos, vámonos con la voz sensual de Mar y Cielo. Adelante. Regresamos con ustedes, amigos, y vamos a enviar saludos. Un saludo para Adán García y Belén Ramírez, que están de visita aquí en la Ciudad de México. Ellos vienen de Guadalajara, no es cierto, de Veracruz. Están aquí de visita. Un saludo para ellos, por favor. Sí, claro que sí. Adán García. Adán García, te mandamos un fuerte abrazo, saludos. Y para Belén. Belén Ramírez. Belén Ramírez, igual, saludos, un abrazo y un beso. Pero para Belén, ¿eh? Sí, para Belén. No, se va a apuntar a Adán luego, luego. Bien, y aprovechando que están los caballeros mandando besos, nos están escuchando en el pueblo de Santa Cruz. Un saludo para Viviana y para Celeste. A ver, es que Celeste envía besos golpeadores, pero envíenle un besito para ella, por favor. Okay. Es una peque de 4 años y es besucona como la tía. Ok. ¿Selene? Celeste. ¿Es tu sobrina? Es mi sobrina. Entonces sí. Te mandamos un beso enorme, Celeste. Sí, es besucona como la tía, entonces. Selene, bueno. Celeste, muchos besos. Celeste. ¿Qué es de ti? Celeste, es mi sobrina. Celeste, te manda un besotote tu tío Víctor. Mi vida, corazoncito, Celeste, te mando un besito golpeador. Ya sabes cómo son esos besos golpeadores. Con mucho cariño para ti, uno para tu mami y para mi mami, que supongo que está ahí a un lado de ti. Ay, si está escuchándome. Sí, señora. Mi mamá está escuchando también. Señora. Un saludo para todos ahí en casita que nos están escuchando el señora, día de hoy. ¿Quién dijo señora, suegra? Mil... Luego, luego. Suenan ustedes. Se oían en el teléfono. Suegra, suegra. Tranquilos, tranquilos. Bien, y para Martín Ramírez, que también nos está escuchando en el pueblo de Santa Cruz, es hermano de mi mamá. También toda la familia están como que reunidos. Hoy soy la única que no está ahí presente en la reunión familiar. Pero eso, ¿sabes? Eso fue lo que aprovecharon, que no ibas a estar para reunirse. Sí, hoy hay reunión familiar, así que hay casa llena ahí en el pueblo de Santa Cruz y nos están escuchando. Bien, ¿tenemos saludos también? Bueno, sí, saludos a mi esposa, a mi hija, a mis papás, a mis hermanos y ya. Y ya. Pues yo le mando un saludo a Castorcito Mix, que me gustaría que un día me invitaras, Víctor. ¿A quién? Castorcito Mix. Pues es un, no lo conozco, pero no, si lo puedes, si nos puedes hacer el favor de invitarlo, te lo vamos a agradecer. Hijo, es un tipo maravilloso. Tiene un sonido, es sonidero. ¿Sí? Yo sé que ustedes comparten toda la música y le dan oportunidad a toda la gente. Él es César Aguilar y es maravilloso conductor de un programa de música de sonidos, sonidero. Uh-huh. Ojalá puedas venir, César, te mando un abrazo bien fuerte, amigo, a ti, a tu esposa y a tu peque, a todas las estrellas del sur, también les mando un abrazo, y nos vemos el sábado, ¿ok? Acuérdense, la clase el sábado, gracias. Por supuesto, no se la pierdan, y vamos a enviar saludos para nuestros amigos que nos están escuchando en el estado de California. También a todos los amigos que nos escuchan a lo largo de la República Mexicana, nuestros amigos de San Luis Potosí, Saltillo, Chilpancingo de los Bravo Guerrero, Veracruz, que donde está nuestra amiga Gina Chagala, que suspiro. Yo creo que es uno de los estados de la República Mexicana más romántico, fíjate. ¿Sí? Para mí sí, se me hace un lugar muy romántico, igual que Guanajuato, fíjate. Sí, Guanajuato, se me hacen sí. lugares mágicos, Guanajuato. Muy románticos. Y por ejemplo, como le digo a la gente, bueno, te quieres ir de vacaciones, ¿pero qué quieres hacer? ¿Irte a relajar? ¿Realmente descansar? ¿O quieres irte a echar reventón? ¿Qué quieres? Y para eso hay diferentes tipos de lugares, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí Veracruz y Guanajuato se me hacen románticos. Sí. Pero, por ejemplo, Cancún y Acapulco, pues es para... El reventón, para la fiesta, ¿no? Sí. Sí, el baby-o en Acapulco. Sí. Y, por ejemplo, Chiapas se me hace más para irte de excursión, ir a conocer... Para recreativo. Estado, ¿no? O sea... Sí. Eso son lugares que me encantan. Más que cuando vayan a Chiapas, mucho cuidado con las violinistas, que ahí hay un montón de violinistas. Saludo para todas las arañas violinistas de Chiapas. Es en serio, ¿eh? Es un clima muy apto para esa araña mortífera. No vayan, tengan mucho cuidado cuando vayan por ahí. Sí, cuídense mucho. Los mortíferos animalejos que andan por ahí. Sí. Yo conozco algunos de la yo Ciudadela, pero... Muchos. Algunas alimañas. Algunas alimañas. Yo también conozco. Conozco pero más una. Largas. Yo conozco una así como que, pues no tan largas, medias cortitas, pero ¡ah! Pero ¡qué venenosa! Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Así de las que le dices, hola mi amiga. De lejos. De cerca también. Te dice mi amiga y te da la puñalada por la espalda. ¿Verdad? Por sí, sí, sí, sí. Bien, pues vamos a continuar con nuestra entrevista. Emanuel, cuéntanos tu experiencia con el primer disco. El primer disco, bueno, este fue un disco que grabamos en vivo. Ahorita, bueno, pequeño comercial, andamos planeando la grabación de un disco ya en forma, ya en estudio. Pero este disco lo hicimos principalmente para compartirles un poquito lo que queremos trabajar. Sí. Consta de 10 temas, el primero nuestra rúbrica, Alfil Negro, es el negrito sandía de Cricri. Yo crecí con esa música, entonces la tengo muy arraigada. Entonces, de hecho ya ando planeando también el segundo danzón de Gabilondo Soler. Sí. Lo ando planeando, todavía no lo empiezo a plasmar, pero ya anda en un proyecto. Antes de Simpson, que es el vals que se vuelve danzón. Espérame en el cielo, mi Judith, Nochecita, el cuero de los timbales, ya los escuchamos. El número 2, que es un danzón del maestro Arturo Márquez. Este danzón, pues no sé, con temor a que me eche de enemigo a varios. Yo no lo escuchaba como danzón. El maestro es compositor, saxofonista. Pero siempre se ha dedicado a la música clásica. Él, hasta donde tengo entendido, vino a los salones de baile a estudiar el danzón, y él hizo 8 danzones a manera de música de concierto, música de cámara. Y de ahí, pues yo buscando danzones para transcribir, encontré el número 2, que fue el que me gustó. De ahí le hice el arreglo a danzón clásico. Sí. De Juárez a Madrid, este danzón lo hice cuando muere Juan Gabriel. Son temas de Juan Gabriel, que cantó Rocío Dúrcal, Una Rosa de Francia, que, bueno, este tema ya es conocido. Y al final, danzones de Gabilondo Soler, que fue mi primer éxito, por así decirlo. El primer danzón que tuvo buena aceptación de la gente. Perfecto. Y muy divertido, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Es una zona bastante divertida. Bien, pues vamos a tener el privilegio de escucharlo también el día de hoy. Claro, sí, un ratito. Lo escucharemos. ¿Tienes presentaciones? Bueno, desgraciadamente me he topado con una cara que no conocía de este medio. Ajá. Igual y no debería decirlo, pero me voy a atrever a decirlo. La gente por nuevos nos cree inexpertos, ¿no? O nos cree malitos, o no sé, bueno, es que he escuchado tanto comentario malo, pero no de la gente, no del público, sino de compañeros, que es lo que me... O de promotores. Que es lo que me duele, o de promotores. Pero perdón que meta en tu comentario, eso es lo que te hace fuerte, a uno lo hace fuerte, el que la competencia... Hay, en el mundo del marketing hay algo que se llama que no puedes hacer competencia hablando mal de la competencia. Esa es falta de ética, falta de profesionalismo. O sea, no puedes vender, decir, él es más malo, yo soy mejor que él. No puedes vender así. Entonces tienes que vender con tu trabajo. Así es que, más bien en cambio, te voy a decir lo que pasa como un fenómeno. Si toda la gente empieza a hablar de ti, lo que hable, al rato el alfil negro va a estar en la boca de todo el mundo. Bien o mal, y eso es publicidad sí. Que no se paga con nada. Eso. Así es que deberías sentirte bien porque estás levantando ampula, estás levantando polvo, estás haciendo ruido, y el malo, el feo, ya sienten pasos, porque si no, ¿por qué voy a hablar mal de ti? Si ni me hace sombra. Fer. Fíjate que a mí me pasó algo muy similar. Cuando yo empecé a dar clases de danzón, yo fui muy atacado, muy, muy atacado. Incluso me quisieron correr de la Ciudadela, me echaron un montón para correrme entre todos los maestros de la Ciudadela. Pero yo lo dije, bueno, ¿por qué me tienen miedo? O sea, ¿por qué me quieren correr? ¿Por qué hablan mal de mí si ni me conocen? ¿Por qué me echan tierra si nunca me han visto bailar? ¿Por qué? ¿No? Pero sí aprendí esto que acabas de decir, Víctor. De veras lo aprendí y lo he llevado a cabo. Que hablen de ti, bueno o malo, cuando hay que preocuparnos es cuando ya nadie habla. Cuando ya nadie habla. Y aparte es publicidad, y la publicidad es cara. De verdad, la publicidad es cara. Claro. Y que estén hable y hable y hable todo el mundo. ¿Y quién es el alfil negro ese? Ah, el alfil negro. Y al rato se vuelve famoso el alfil negro. Y la gente no es tonta. Cuando la gente escucha que alguien habla mal del alfil negro, hasta te molesta. A mí me molesta que la gente hable mal de un compañero. A mí me molesta. Más sin en cambio, ya me dijo que existes y yo no sabía que existías. Ahora ya existes por la boca de ellos, ¿no? Es publicidad, que de verdad, la publicidad es cara. Sí. Bueno, sí, me he topado con esta situación, ¿no? Yo cuando armé la danzonera, yo la armé por gusto, no por necesidad. Sí. Gracias a Dios tengo trabajo con otras danzoneras, tengo trabajo con orquestas, voy con grupos de salsa, voy yo solo con mis pistas. Tengo trabajos de transcripciones, de arreglos, de composiciones, entonces pues no, trabajo no me falta, entonces pues me estoy esperando a tener el buen evento, ¿no? Poco a poco va a llegar. Sí, o sea, que nos inviten con ganas, porque me han hablado y te doy tanto, te ofrezco tanto, pero así despectivo, entonces eso es lo que no quiero caer. Traigo a músicos que la verdad no son conocidos en este gremio. En el medio. Uh-huh. La mayoría son salseros, son buenos músicos. Yo los escogí por algo, no. Ahora sí que no agarré, vente tú que cobras barato. O sea, son buenos músicos, son amigos de años. Entonces, pues yo tampoco me voy a atrever a decirles, oye, ¿sabes qué? Ahí te van 100 pesos, ¿no? Claro. Pues no, obviamente, es con lo que he batallado ahorita. Mire, yo sé que Manolo lo quiso decir, digo, tampoco lo voy a mencionar porque tiene razón Víctor, pero sí hay gente que, yo estuve en una entrevista la semana pasada, nos invitaron, y es decepcionante, ¿no?, que te digan, pues a fulano sí le pagamos, pero nosotros, pues que piquen piedra, no les vamos a pagar. Le dije, no, pues no se me hace justo porque tanto es músico uno como el otro, ¿no?, y las danzoneras valen la pena, yo no digo que no. Pero sí es muy desagradable que porque todavía no tenemos un nombre, nos quieran hacer eso, no nos quieran hacer menos. No se vale. No se vale. Por supuesto que no. Pero usted ni se preocupe. No, fíjate que tienes razón, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos nada más. Tienes la ventaja de que eres joven, estás incursionando y no tienes nada que perder y muchísimo que ganar. Los que ya están ahí arriba, más vale que se cuiden, ¿no? Y de hecho, pues a lo mejor me expresé mal al decir que no tenemos trabajo. Sí tenemos trabajo, porque hemos estado ensayando, yo he estado haciendo más arreglos, más composiciones. O sea, el trabajo tras bambalinas sigue, no hemos declinado en ese sentido. De hecho, ahí les vamos a dar otra sorpresita por ahí. ¿Sí? Sí, señores, cómo no. Entonces, sí. lo que dices es muy cierto, ¿no? Ahora sí que no me agüito, pero... Sí, en parte sí me indigno, pero no me agüito. Yo sigo echándole ganas, los compañeros también, o sea, tengo apoyo muy fuerte en cada uno de los elementos. Todos me han dicho, pues tú échale ganas, así se empieza, tú échale ganas. Y otra cosa que no es tomar experiencia, te darás cuenta y al rato lo vas a tomar ya muy normal. Y no te va a afectar tanto. Siempre cuando eres nuevo en un ambiente, pues sí, siempre. Como que tú esperas que todo mundo te acepte bien, pero no, y no te sientas mal, ¿eh? En el fitness, en el baile, en los sonidos, en todos lados hay unas envidias de a de veras. Así es que quítate de broncas. Después de la primera vez, ya lo ves como algo natural. Y yo ya tengo, lo disfrutas. Y yo tengo un dicho que te voy a decir fuera del aire por respeto al público, te lo voy a decir. Bueno, pero ahorita, ratito, por respeto a nuestro auditorio, porque a pesar de que el internet es abierto, es muy muy abierto, Radio Latin ya se ha caracterizado por guardar mucho respeto para nuestro auditorio. Y tenemos niños que nos están escuchando. Sí, entonces sí, no. Sí, hay que tener cuidado. En este momento sí tenemos muchos niños que nos están escuchando. Un saludo, por favor. Sí. Un saludo para mi amigo Pablo Espíndola. Es mi papá, pocas veces me escucha y hoy está, llegó así como que corriendo, me acaba de avisar que acaba de llegar. Diría Fernando, ¿quién gritó suegro? Un saludo para ti y un beso. Oye, para ti. No nos vaya a estar escuchando el del millón de besos, ¿eh? Porque si no. Fíjate que me estaba preocupando hace rato cuando dije lo de suegra. Ajá. Dije, sale. No se ha comunicado el del millón de los besos. Bueno, pero también quiero decir que acaba de pasar un programa y brilló por su ausencia. En el programa pasado. Ya me estoy preocupando. ¿Ya te estás preocupando? Sí. ¿Tú no? ¿Sí? No, pero como es época de vacaciones, tal vez ando de vacaciones. Tal vez. Sí, le pasa lo que a mi amigo Alfil Negro, se perdió 10 días. Ah, ok. Echándole besos a los a Oaxaca. Sí. ¿O dónde andabas? Sí, en la Sierra Juárez, en Oaxaca. Ah, entonces echándole besos a la naturaleza en Oaxaca. Claro que sí. Bien, pues vamos a continuar. ¿Qué les parece si nuestro siguiente bloque musical? Sí, pero tengo una petición para Fernando Suaste, que no escuchó su saludo, Gina Chagala. Que si se lo mandas, por favor, pero tal cual. Mi querida Gina Chagala, te mando un abrazo enorme, millones de besos, también mando millones de bien. Besos. Un gran saludo. Y hace rato te vimos suspirando, hace rato te vimos suspirando así. ¿Puedo hacer un saludo? Gina sí. Chagala. También Gina, te mando un saludo. Quiero comentarles algo curioso, ¿no? La primera entrevista que vine, pues traté de arreglarme para estar presentable. Y bueno, así como el día de hoy fue puro audio. La segunda entrevista, no recuerdo qué hice ese día, pero llegué tarde, llegué corriendo y ya ni tiempo me dio de pasar a mi casa a cambiarme ni nada. Llegué en unas fachas y Gina me hizo el comentario. Es que, bueno, en el disco dice que somos Alfil Negro, el movimiento elegante. Me dice, no te vi nada de elegante. Mira qué canica. Tranquila, veníamos de la calle, no nos dio tiempo de nada. Entonces, bueno. Bueno, me da la impresión, me da la impresión que los jarochos son francos. ¿Pero qué crees, Gina? Que hoy que venimos bien arregladitos, no hay video. Es no que video, Almita no pero tuvo sí ganas me bañé, de abrir el... Dice que no. Ahora sí, Gina, te mando un abrazo, un beso. Pero mira, tenemos saludos. Media hora y le vamos a pedir de favor a Sarita. A ver, y va a haber muchas fotografías. Es que yo lo que tengo miedo de este aparatito es que ya ves que está suene y suene por las. Para que vean lo guapetones que vienen. Las llamadas, bien. Hombre. Hoy parece que nos uniformamos, ¿eh? Como que sí, hoy dijimos el negro, por favor. El negro, por favor. Sí. Chihuahuas. Toma fotos con esta, hija. Tómales fotos, porque si no, ni fotos ni nada, entonces, ¿cómo? Sí, que se vea la mesa con los obsequios, sí, sí. Antes de que... Párenlos, así, paritos, así, así, en el micrófono, por los micrófonos ahí, que se vean. Mira, el Alfil ya hizo una así, una V, ya Mari la aprendió rapidísimo, eso, Mari. Dale, Mari, dale de Mari. V. No, así no, Mari. Más fácil, yo, miren. Ahí está el micrófono, ahí está el micrófono. Yo ya les gané. Mari, ahí está el micro. Así, eso. No me. Como dicen en mi pueblo, no me copé ese. Bueno, dice Alfil Negro que. Bueno, ya. Dice Gina. Pues imagino que sigues igual porque no te estoy viendo. Un beso hasta Boca del Río. Gina, ¿y qué crees? Te tengo una buena noticia. Ya somos tres. Alfil Negro, Fernando Suaste, Víctor Ramírez, que te mandamos un beso. 10,000 besos, Gina, hasta el puerto de Veracruz. Y te quiero mucho y espero que nos sigas sintonizando cada vez que puedas. Y siempre tus comentarios o críticas van a ser bien recibidas. Y aunque usted no lo crea, ahorita en este momento nos van a tomar unas fotos. Y Sarita nos va a tomar 10 fotos al Alfil Negro para que veas cómo viene hoy. Bien elegante. Sí. ¿El Alfil Negro el qué? El movimiento elegante. El movimiento elegante. Y se perfumó, ¿eh? Eso. Sí, sí, sí, sí. Perdón, sí. Puedo mandar otro saludo a Carlita Leiva hasta el estado de Puebla. Adelante, Carlita, adelante. Te mando muchos besos, Carla de mi vida, Carla de mi amor. Lástima que no nos pudimos ver ayer, pero bueno, sé que tuviste cosas que hacer. Y nos vemos en tu próxima visita, ¿ok? Cuídate, Carlita. Sarita, tómale una foto en pose, por favor, con su disco acá, muy chido, a la amenaza elegante. ¿Sí sabías tú que había un personaje ficticio que se llamaba La Amenaza Elegante? ¿Quién llegó a ver una revista? Yo. ¿Tú? Se llamaba Fantomas. Fantomas, sí. La sí. Amenaza Elegante. Ahí están los tres. Bueno. Pues espérame tantito, ¿no? Espérame tantito, no seas mala onda. Ustedes sigan diciendo algo por ahí. No hay que esperar a Víctor. Ya toma la foto. Sí, aquí. Es más, ya no alcanzó disco. Aquí yo bendito entre los caballeros. Sí. A ver, Vivic, toma. Para que también tengas un disquito ahí. Bien. ¿No? Uh-huh. Y claro que seguimos aquí transmitiendo, mandándole saludos a toda la gente hermosa. Otro. Que nos escucha de cualquier punto de la República Mexicana, o de Estados Unidos, de cualquier otro país. Gracias por estar sintonizándonos. Muchísimas gracias a todos. Aunque no sean danzoneros, no importa. La gente nos está siguiendo y qué bueno. Sí, tenemos mucha gente joven el día de hoy que nos están escuchando, ¿eh? Ah, muy bien. Tenemos muy jóvenes bien. De secundaria alrededor de 13, 14 años que nos están escuchando en este momento. Pues hay que invitarlos a que vengan, a que bailen, sí. A que se hagan músicos, locutores. Por supuesto. ¿No? Bueno, ya estamos aquí de regreso, nos vamos a tomar unas diapositivas. Y les quiero decir que en el mundo del fitness y en el mundo de los sonidos, que es donde pues también incursionamos, también hay mucha gente que le gusta el danzón. ¿Pero qué creen? De verdad, es increíble que a veces los prejuicios no te permitan porque, dice, si me ven en el danzón, ¿qué van a decir de mí? Exacto. Si yo estoy en el fitness, soy un maestro, ¿qué me van a decir, no? Sí. Y si eres tibiritero, van a decir, pues, ¿qué haces allí? Más bien, en cambio, un saludo para mi querido amigo del sonido, el Pato de la Progar, que hoy es danzonero de corazón. De verdad, él era un sonidero, le decíamos, el Pato de la Progar, él es danzonero. La señora, con mucho respeto, de acá de Tláhuac, se llama Gloria, le dicen con mucho cariño, la cubana, y la he visto acá de este lado, la he visto en la onda sonidera, de la onda del danzón, y ella, más bien ella se sorprendió verme a mí, cuando bueno, pues ahí, somos parte nosotros del danzón. Saludos a toda la gente que le gusta el danzón y no quiere dar su brazo a torcer, anímense, no pasa nada. Yo también estoy en el Tíbir y no me da mucha pena estar con ustedes, ¿por qué? Porque al final de la jornada somos bailarines, somos bailadores y nosotros somos parte de todo el universo del baile, de la danza, de la música, del teatro, de la actuación y, ¿por qué no?, de la gente que le gusta esto. Y son mis amigos, aunque algunos ni los conozco, pero todos son mis amigos. Claro. No, y fíjate que es importante porque muchos jóvenes confunden, ¿no?, de que es un baile viejo. No, es música muy viejita, sí, pero puede bailarla gente de todas las edades, incluso... Pues decíamos, danzones, música viejitos, danzón, nerey, hombre, hay mil temas que pueden escuchar modernos, muchísimos temas, y ojalá los chavos de hoy se animen, ¿no?, a escuchar y a bailar. Y fíjate, Fer, que yo, no se me olvida nunca, hace como casi 10, 12 años, fíjate que existe un movimiento dancístico donde había grupos infantiles del danzón, sí. Desaparecieron. Por alguna razón desaparecieron, creo que a los niños no les daban el auge que a los adultos, porque no es lo mismo que tú hagas un evento de danzón y cobres 350 el boleto, que a los niños los tengas que dejar entrar gratis, porque hay papás que tienen 2, 3 niños y dicen, y el vestuario, y los boletos, claro. Y las entradas, y de verdad es muy triste que haya desaparecido este movimiento, y había muchos estados que tenían a los niños del danzón. Sí. Por ahí deben haber algunos, pero iban de gané. Muchas felicidades. Saludo para todos los niños que les gusta el danzón. Claro que sí. Me gustaría comentar, tengo muchos amigos que me dicen que el danzón también es música de viejitos, ¿no? Hay un hombre muy sabio que, no voy a decir su nombre, dijo, es que no hay música, la música no tiene edad, nada más hay música buena o mala. Claro. No hay más. En realidad le dieron el cliché o el sello de música para viejitos, primero porque lo baila la gente de edad, y en segunda porque es un baile muy parsimonioso. No lo mismo bailar un reggaetón, un hip hop, un swing, el mismo swing, ¿no?, por decir algo, aunque claro, es baile de salón, que estén bailando un danzón muy suavecito, muy pues, y es elegante. Por eso la gente dice es que es para viejitos. No, no es para viejitos. Cuando aprendan a bailar danzón, se van a olvidar hasta de su identidad, no van a querer saber otra cosa más que bailar danzón. Así se los puedo asegurar. A mucha gente le ha sucedido eso. A mucha, me incluyo. Ok, qué gusto. Me incluyo. Entonces, ¿qué? Vamos ¿qué con nuestro bloque musical. Bueno, pues ya estoy aquí listo con esta terna musical y vamos, seguimos presentando su disco de Alfil Negro y tenemos ahorita en este bloque musical y algo que nos comente, Emanuel, el número 2. El número 2, sí, era una obra para concierto del maestro Arturo Márquez, ya lo hicimos danzón clásico. Ok, y luego tenemos De Juárez a Madrid. Ajá, De Juárez, que es Juan Gabriel, él no era de allá, pero él decía que era de allá. Y Madrid, por Rocío Dúrcal. Son, ah, mira qué padre. Son temas sí, de Juan Gabriel que hicieron. Rocío. Ajá. Y bueno, pues ya nosotros seguimos y nos pidieron aquí, Mari, me hizo llegar no sé si una o dos complacencias. Son dos. Okay, por lo pronto una de las dos, yo pensé que Florecita pedía el danzón. Como no, si fuera una persona. Es un danzón. Florecita. Okay. Bueno, pero entonces en este bloque vamos a meter pues súper súper súper súper súper que no va a ser inigualable, el clásico Nereidas. Es para las visitas pedir, que están aquí en la Ciudad de México, que vinieron de Veracruz. La gente que está de Veracruz, saludo a toda la gente bonita de Veracruz y les vamos a complacer con este tema que se llama Nereidas. Estamos en la programación de www.radiolatinjazz.com.mx en tu programa estelar llamado Una Tarde en el Café, hoy rebautizado como Una Tarde con Alfil Negro. Pues vámonos con esto que dice así. Latin Jazz Radio, digitaliza tus sentidos. sentidos. Thank you. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso. Ya estamos de regreso pues, para despedir el programa. El tiempo, dicen los americanos, really fly, realmente vuela. Y bueno, pues vámonos directo para no tener tanto preámbulo con mar y cielo. Ya terminamos este programa, caray, hombre. Tanta plática tan rica que tenemos aquí. Mucha filosofía, mucha ideología y mucho conocimiento. Adelante. Claro que sí. Regresamos con ustedes, amigos. Qué rápido se ha ido la entrevista el día de hoy. Y bien, pues vamos a cerrar esta parte con la publicidad que nos ofrece nuestro amigo Emanuel. ¿Dónde te podemos localizar? Bueno, en redes sociales nos pueden encontrar como Danzonera Alfil Negro. Si nos gustan contactar por teléfono, mi celular es el 55 51 49 56 39. Lo repito otra vez: 55 51 49 56 39. Y recuerden, si ustedes dicen que lo escucharon en Radio Latin Jazz, les va a dar precio especial, ¿verdad? Sí, claro que sí. Tienen descuento. Un buen descuento. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Fernando Suaste en las redes sociales, en Facebook. Y pues gracias por escucharnos, gracias por estar atentos a este gran programa. Nuevamente gracias a Radio Latin Jazz por la invitación, Víctor, Maricielo. Encantados de volver a estar con ustedes, al público que está aquí presente, los radioescuchas. Pues gracias nuevamente por permitirnos compartir este espacio. Somos muy agradecidos y estamos muy contentos de estar aquí. Para nosotros es un verdadero placer tenerlos aquí con nosotros. Y todas las veces que deseen regresar, las puertas de Radio Latin Jazz están abiertas para... Y Fer nos había dicho que iba a invitar a un amiguito. Sí. Que andaba por ahí en la onda sonidera. Con todo gusto, Fer. César, te vamos a invitar aquí. Ya tenemos la anuencia de nuestros... ¿Y él es, él es sonidero o es bailarín? Es sonidero y bailarín, y baila, qué bárbaro. Sobre todo el tibirín. No le dicen de cariño César y sus pitufos. No, ok. Es César el Castrocito. El Castorcito, bueno, pues... Por eso le dicen Castorcito Mixa su sonido. Ok, pues entonces, las puertas están abiertas, por supuesto. Muchísimas gracias. Y para ir haciéndole su promo como corresponde y que la gente sepa que va a estar aquí en Radio Latin Jazz. Muy bien. Claro que sí, y a quien gustes invitar, porque también estábamos en planes de invitar a... La Danzonera Nahua. Así es. Uh-huh. Sí, nada más que no hemos podido cuadrar la fecha con Gerardo, sí. Pero próximamente también, si nos lo permiten, aquí estaremos. Claro que sí, las veces que quieran venir a platicar, igual tú, Fernando, el día que gustes solito, te podemos tener para nosotros solitos. Te van a echar un montón. ¿Verdad? Te van a echar un montón, ¿no? Claro, ya no trajo a Moncecita. Sí. Sí, muy eso seguro. Hecho, pero... Mi pequeña no pudo, pero bueno. Ya pronto la tendremos por acá otra vez. Qué bueno, nos da mucho gusto. Y bien, pues les queremos recordar también de nuestro concurso de danzón. Víctor nos... Sí, pues Ofer, que está aquí, él también está perfecto. Muy uh-huh. muy empapado de... Es el 7 de octubre. Sí, acuérdense que vamos a tener un concurso más de danzón 7 de octubre en Explanada de Iztapalapa. Esto organizado por la delegación Iztapalapa, que dirige la señora Diana Anguiano, y el patronato del danzón y la familia, que dirige el señor Javier Salazar Cano. Estaremos ahí el 7 de octubre. Ya tenemos algunas parejas inscritas, grupos. Pues apúntense, amigos, vénganse a divertir. Vamos a un concurso más. Y ahí vamos a estar presentes con Radio Latin Jazz. No se os olvide, este próximo domingo 7 de octubre, el 19º aniversario del patronato de danzón y la familia, el tercer Campeonato Nacional Danzón. Ya tenemos por ahí algunos grupos, nos los vamos a resguardar, porque si no, ya cuando escuchan los nombres, después ya no quieren participar. No sé por qué les tienen miedo a unos grupos, a otros grupos. Entre ellos mismos, sí. ¿Verdad? Sí. La idea es esto. Ok, bueno, pues ahí los tenemos y ahorita no tenemos más que darle la gracia a toda la gente que está conectada con nosotros. Y bueno, pues Mari, que despide el programa más o menos así. Y recordar, perdón, el evento de Acapulco del 23 al 26 de Alex Olvera, Max Olvera, Producciones Invita, ¿ok? Nos vemos en el puerto. ¿Puedo hacer claro que sí. ¿Cuánto adelante, tiempo les habló? Sí. Un pequeño comercial. Este sábado próximo estaremos en la Ciudadela, la Orquesta Antillana de Arturo Núñez. a partir de las 12, de 12 a 2, esté ahí, bueno, para quien guste ir a echar un, a levantar tantito el polvo, pues. A echar bailongo. Pues sí, allá nos vemos. Bien, y por supuesto, amigos, recuerden que si quieren inscribirse al concurso de danzón, pueden hacerlo a través de Facebook, nos pueden contactar a cualquiera de los promotores, también a través de Fernando. Claro, sí. El profesor Víctor Ramírez, Almendra Danzonera. Y le voy a hacer una propuesta indecorosa a Fer, Mari. ¿Sí? Mari, vamos a hacer a Fer, el que anda metido en el agujero. Nosotros como Radio Latinas tenemos muchas ganas de tener algo que se le llaman corresponsales, pero a nivel nacional. Claro. Cualquier persona que quiera pertenecer, nosotros le hacemos un gafete de Radio Latin, pueden incursionar en los eventos, hacernos llegar fotos, videos. Ah, perfecto. Promocionar las actividades y nosotros con mucho gusto vamos a promover todas las actividades a nivel nacional. No hay ningún inconveniente. Pues acepto tu propuesta. Y que cada personita que ande por ahí quiera pertenecer a la familia de Radio Latin Jazz. Y les quiero decir que Almendra, mientras ella aporta el gafete de Radio Latin, le han dejado entrar a todos los eventos. Gracias. Sin pagar nada, le dejan entrar gratis. Claro que ella hace entrevistas, pues con su celular, en técnicas modernas, con el celular pueden entrevistar, nos la mandan, claro. Y hacemos unos podcasts y le damos el crédito a la, por supuesto, le damos el crédito al el que ande en cualquier lugar de la provincia haciendo una labor loable. Sabemos de antemano que es una labor loable, solamente no podemos generarles una parte económica, claro. Pero bueno, al menos que sean ellos, como si fueran los grandes entrevistadores y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues está abierta la propuesta, ojalá y nos apoyen. Gracias. Y ustedes pueden venir quien sea, y cuando estén aquí pueden echarle las porras a cualquier negocio y todos los comerciales que quieran, nosotros se los autorizamos a ustedes. Muchas gracias, Víctor. Por supuesto. Pues, Emanuel, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, gracias Víctor, Mari, igual a toda la gente que nos permitió entrar a su casita. O a su coche. Sí. O caminando. O a través de sus celulares, claro. En su lugar de trabajo. Sí, afortunadamente tenemos la plataforma de los celulares y es la maravilla, ¿no? Y bueno, pues me acaba de llegar un documento que dice: un universo de besos para Maricielo, con toda mi alma y corazón, solo para ella, de parte de su admirador secreto. ¡Wow! Ya apareció. Pero ahora secreto y misterioso, porque nunca sonó el celular ni el teléfono de la calle. Eso estuvo más... ¿Así me lo hicieron ya? Entonces ya no es secreto porque ya lo tienes de contacto. Pero un saludo. Y bueno, no sé si es... Espero que sea hombre, porque si es mujer, yo le mando el universo. De ya apareció el admirador secreto. Y si no... Bueno, adelante. Nada que decir, nada que decir. Muy bien. Fernando, gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. No, Maricielo, de veras es un placer volver a estar aquí con ustedes. Gracias por invitarnos de nuevo. Gracias por apapachar al Film Negro de esta forma. Por dejarnos comunicarnos con la gente, con el público, que ha estado muy atento a esta entrevista y a las anteriores. Y de veras, gracias a toda la gente, a todos los escuchas, porque para nosotros es muy importante ustedes, el público. Sin ustedes no somos nada ni nadie dentro de este medio, y ojalá nos sigan dando oportunidad y se den la oportunidad de escucharnos. Hasta la próxima. Muy pronto estarán de regreso. Gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando. Me despido por el día de hoy, no sin antes recordarte que el éxito refiere a una sola palabra: amor. Hagas lo que hagas, es porque estás convencido de lo que amas. Ámate siempre. Siempre tuya, Maricielo. Muchas gracias y que tengan una linda tarde. Bien, amigos, y bueno, pues nos despedimos con esta última terna, porque todavía tenemos música del Alfil Negro, se los dejamos. Salimos del aire, pero para que ustedes sigan disfrutando de esta exquisita música de ellos. Y nos vamos con el tema Una Rosa de Francia. Maestro, por favor. Sí, es de Rodrigo Prats, arreglo de Alfil Negro. Y ya. Un saludo a Patito. Y por última, si entran en la terna, Danzones de Gabilondo Soler. Ok, sí, Danzones de Gabilondo Soler. ¿Y qué crees? Vamos a soltarles el... ¿Sí? Antes de Simpson. ¿Sí? Sí, por bueno, favor, Víctor. Entonces, dime. Soltemos antes de Simpson. Antes de Simpson. ¿Seguro? Sí. Ah. Sí, porque la verdad, los radioescuchas se lo merecen. Bueno, pues han estado con nosotros las dos este número que lo van a presentar por primera vez en vivo, bueno, grabado, sí, pero por primera vez ante un auditorio abierto. Es un tema que lo tenían ellos guardado, pero bueno, pues se los vamos a poner. Qué pena que sea al final, ¿por qué razón? Porque hubiera querido haber muchos comentarios, pero lo vamos a dejar para la próxima vez que venga, todos los comentarios que puedan resultar de este tema que se llama Antes de Simpson. Y bueno, de todos modos, para que hagamos un cuarteto de tema, un número que va dedicado para Maricielo, que le encanta mucho, que se llama La Gioconda. Es de la Filarmónica de la Ciudad de México, un danzón que le encanta a ella. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Que pasen ustedes una excelente tarde. No sin antes decirles que si van manejando o van a algún lugar, manejen con cuidado. Recuerden que siempre, siempre alguien nos espera. Que pasen todos ustedes una excelente tarde. Hasta pronto. digitaliza tus sentidos.